con la mejor mega música por Mega 97.9. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Ahora te vamos a decir cómo tú puedes obtener boletos para uno de los conciertos y aventuras sold out. Cerrando ciclos de aventura por última vez, los verás juntos. Llegan al Madison Square Garden la próxima semana, después la semana que viene arriba de esta en Barclays Center, Prudential Center en junio y el UBS Arena. Pero guess what? Estos boletos no los puedes comprar en ningún lado porque está totalmente sold out. La única manera de ganar tus boletos es escuchando tu emisora favorita, la emisora oficial de los conciertos del grupo Aventura, la Mega 97.9. Te voy a dar una mega clave ahora mismo para la oportunidad de ganarte estos boletitos, pero no ahora, cuando yo lo indique. Así que enjoy the music y cuando yo lo indique, solo tienes que hacer la llamada número 9, el 212-845-9790. La mega clave es DJ Carlito y Nilda. Esa es la mega clave. Súper fácil. Recuerda que también tenemos el fuetazo del dinero. Tienes la oportunidad de ganar parte de miles y miles de dólares usando la mega clave miles. Entras a lamega.com, le das clic al banner de El Fuetazo, haces toda la registración, pones la mega clave y automáticamente vas a estar concursando para la oportunidad de ganar dinerito. Todo cortesía de la mega, la que se pega. Mira, hay unos jeans que cuestan 700 y pico de dólares, pero no hay más nada. No te imaginas qué es lo que tienen esos jeans en los jeans que cuestan 700 dólares. Wait till you hear. A las y 55 llega Nilda Rosario con eso, el tráfico y el clima que se va a poner bueno. ¡Ay! Show en sintonía ahí en Newark. ¡Monstruo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Descendió, descendió, descendió, descendió, descendió, descendió, descendió, descendió, descendió, descendió, descendió, descendió, descendió, descendió, descendió, descendió, descendió, descendió, descendió, descendió, al mambo. José, José, vamos. ¿A dónde está la piedra? Enséñamela. Dime si esa chapa tiene dueño o no. Girl, man, man, man, man. Same when I'm fast. Don't make me run up in the catch a sprain. Mueve esa vaina como loca. Mira cómo me provoca. Como el oído de la boca. Como el oído de la boca. Mueve esa vaina como loca. Mira cómo me provoca. Como el oído de la boca. Como el oído de la boca. Solo una noche, yo no sé mañana. Nunca le afloja a una cabra. I might spend my

Ese pequeño en la ciudad de Dios, el reloj marcó la 12 que algo me le queda. Mala, mucha mala, sin que salvas el que pueda. Maquita el seda, la policía anda morena y comentarse a Dios. Eso es lo que queda, paquetea, pa' que otro te vea. Que nada te llevará a mi loco cuando tú te mueras. En la calle otro mundo de madrugada, la menor para truchi, pare. Ya nadie roba por necesidad, es que este mundo tiene mucha Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla 97.9 La Mega. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. La emisora oficial del Fuetazo del Dinero. Tienes 5 minutos para ponerle esta mega clave para la oportunidad de ganarte miles y miles y miles de dólares que estamos regalando con el Fuetazo del Dinero. La mega clave es miles. Entra a lamega.com y haz clic al banner del Fuetazo ahí para la oportunidad de ganarte parte de esos miles y miles de dólares. Y buscando la número 9 para llevarte al concierto de aventura. ¿Te sabes la mega clave? 212-845-9790. Escucha esto. Unos jeans que cuestan $700 están acabando. No hay. En estos momentos no hay. Creo que no duraron ni 3 o 4 días. Se acabaron. No se encuentran por ningún lado. Son de la línea del diseñador europeo Jordan Luca. ¿Pero qué ha hecho tan especial estos jeans? Siéntate. What is it? Tienen una mancha de orina al frente. Es increíble. Están super diciendo que a dónde es que están yendo los grandes diseñadores, como pasó con Balenciaga, que te está vendiendo como un tape para ponértelo en una mano como si fuera una pulsera, también en miles de dólares. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está de verdad la creatividad? Y peor, la gente compra. Señores, hágalo usted. Yeah, for real. Vámonos entonces a New High Park, dirección sur, altura de Marcos Avenue, Union Turnpike. Ahí llegando hasta Another Parkway, tenemos accidente. El BQE dirección oeste a la altura de Sand Street, súper lento a la altura de Kent Avenue, también muy, muy lento. El Garden State Parkway en New Jersey, dirección sur, salida 154, salida 155, ahí a la ruta 46, tenemos accidente. Esta noche 54 grados, está nublado, martes 73 con 74, bastante nubosidad en nuestra área. El miércoles baja las temperaturas 64 y 57 y llega la lluvia, así que el miércoles el día más feito hasta ahora de la semana. También el polen está alto, a tomarse sus medicamentos. Y recuerde que tiene 3 minutitos para entrar a lamega.com, 3 minutitos lamega.com y escribir miles y participar en el Fuetazo del Dinero. Solo le quedan 3 minutitos. Entra ahí, no tiene que llamar, no tiene que hacer nada, solo entre a lamega.com. Va a ver ahí el banner y entra y pone la información. A las 4, mucha más música con DJ Carlito aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más. Además, tenemos boletos para el Mega Bash y para Víctor Manuel. Yo soy Nilda Rosario.